Yo soy Carla. No hace falta que me mires, no hace falta que lo digas, no hace falta que me expliques cuando lloras o te ríes, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado. Te amo. No hace falta que te quedes, no hace falta que te insista, no hace falta que veremos arriba. No hace falta decir que me quiero morir a tu lado. Te amo. No hace falta que soñemos, que es mentira que no existe la muerte cuando del amor. No hace falta que te mienta, no hace falta que lo pida, no hace falta que falta que